Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Un programa más de Latitud No Violenta en su nuevo horario. Además, mi nombre es Patricio Guevara y estoy muy contento de estar junto a ustedes en un martes más. Ahora, un poco más de tarde, hemos regresado a nuestro horario habitual, en el que transmitíamos en vivo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Digamos que eso no ha cambiado, solo con la diferencia de que estamos un poco a la distancia. Recordarles que pueden escuchar nuestro programa reprisado en la misma radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo martes a la misma hora, a las 7 de la noche, en la radio cce.com, en su aplicación móvil o incluso a través de la 940 AM. Como siempre, no estamos solos, estamos con un muy buen equipo y me encuentro junto a la compañía de Luis Fernando Mendoza. Así que, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Pato. ¿Qué tal, amigos y amigas también que están conectados a esta transmisión? Buenas noches, bienvenidos a Latitud No Violenta una vez más, como dijo Pato, en este nuevo horario. Y, por supuesto, también invitarles a que sigan nuestras redes sociales. Bueno, quienes están en Facebook saben que nos encuentran como Latitud No Violenta, en Instagram como @ Latitud guión bajo no violenta, en Twitter como @ L mayúscula no violenta, no violenta con N. Y también pertenecemos a la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Así que darles la bienvenida. Mi nombre es Luis Fernando Mendoza y un gusto estarles acompañando. Tenemos un tema súper interesante en esta noche. Así es, pero antes de darle paso a nuestro segmento y por supuesto a nuestra invitada, que ya pueden verla y ya le vamos a dar paso un poquito más luego, hablemos de las breves de la semana, de esas noticias importantes que les recordamos, que les damos, digamos, una breve reseña de lo que está pasando y de lo que ha sucedido. Bueno, por mi parte voy a empezar yo. Comentarles que en estos momentos se está produciendo el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esto por lo sucedido en el paro de octubre del anterior año. Paro de octubre que, digamos, fue muy importante para el país y para la región, porque en cierta forma se podría decir que esta protesta generó que algunos países también se empiecen a generar movilizaciones. Tal vez no la causa directa, pero sí sirvió para, digamos, que le dé la inspiración que se necesitaba. En ese sentido, aparentemente se apunta a que la ministra será censurada, destituida en el cargo por las bancadas que se han manifestado. La única bancada que apoya en bloque a la ministra es la bancada de CREA. Así que aparentemente parece que será censurada. Y de hecho ya ha manifestado que no le importa que pase eso, lo tomará como una condecoración. Por ahora siguen debatiendo y me imagino que en las próximas horas habrá una votación definitiva que definirá, valga la redundancia, el futuro de la ministra de gobierno, faltando prácticamente 5 meses para que termine el gobierno de Lenín Moreno. Esa es mi noticia. Luis Fernando, ¿qué tienes tú? Así es, Pato, para acotar lo que dijo Patricio, esto inició a las 10 de la mañana y miren que ya vamos a las 7 de la noche, es algo importantísimo. De mi parte, yo quiero comentarles a nuestros amigos y amigas que el pasado 19 de noviembre el COE Nacional emitió una resolución que exhorta a algunos GATS, algunas municipalidades, a los COEs cantonales en general, a que tomen en cuenta esto ya en las últimas semanas del 2021. Entre algunas de las cosas que se plantean es exhortar a las máximas autoridades a evitar celebraciones, a que las instituciones privadas limiten las actividades sociales y en caso de hacerlo cumplan con las medidas de bioseguridad. También que se mantenga permanentes medidas y mecanismos de control adicionales en días de oferta, que se cumpla con las medidas de aforo para cenas en los restaurantes. También a que se dé un seguimiento estricto de los datos epidemiológicos, que se eviten las aglomeraciones y se restrinjan los lugares donde puedan suceder aglomeraciones, y también se recomienda evitar las ferias de Navidad, festivales de fin de año, chivas, buses party, ferias gastronómicas, al igual que también se deberán evitar los bailes de fin de año. El 5 y el 6 de diciembre se deberá controlar las medidas de circulación en Quito, y en Navidad y en fin de año será para todo el país. Eso por mi lado, Patricio. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya lo escucharon, es muy claro, no ha terminado la pandemia todavía, aún no acaba el año 2020, aún no acaba la pandemia, así que por favor tomen todas las medidas necesarias. Y sin más, continuamos con nuestro programa, por supuesto mandándole un fuerte abrazo y buenas vibras a nuestra compañera, a nuestra nueva compañera Paloma Castro, que lamentablemente, digamos, tuvo un inconveniente y por eso no pudo estar en el programa de hoy, así que le mandamos un abrazo. De recuperación, sobre todo, para que el próximo programa, que va a ser además el día jueves, porque esta semana tenemos doble programa, tenemos el nuevo horario, que es ahora a las 7 de la noche, un programa el día de hoy, como siempre, y otro programa el día jueves con nuestra querida amiga Cris Almeida, que también nos va a hablar de un tema muy importante. Y bueno, sin más, le damos paso al segmento Hablemos De, que también tenemos una invitada muy especial, que nos va a hablar un poco sobre la movilización social en Perú, y que provocó, digamos, a causa de la inestabilidad política que hubo en el país vecino. Así que sin más, les damos paso a nuestro segmento y hablaremos con nuestra invitada. Bienvenidos. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Y bueno, estamos empezando Latitud No Violenta en su nuevo horario. Nos encontramos yo, Patricio Guevara y Luis Fernando Mendoza. Vamos a hablar con Rocío Huamancóndor, abogada peruana con maestría en análisis en políticas públicas y especialización en derechos humanos. Actualmente es jurídica itinerante en el servicio jesuita a refugiados en Ecuador y coordina el equipo jurídico de esta organización. Fue comisionada en el área de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Perú y ha sido coordinadora de redes de nivel continental en la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, entre ellas la Red de Migración y Comunicación, cuya sede se encuentra en San Salvador. Así que, Rocío, bienvenida a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. Nos escuchas. Gracias, Patricio. Gracias también a Luis Fernando y, bueno, gracias a la invitación de Latitud No Violenta. Perfecto. Bueno, para ir desde el comienzo y entrar de lleno al tema de lo que sucedió en Perú en las semanas pasadas, tras la destitución de Martín Vizcarra, que había ya sustituido a PPK, obviamente como presidente, y la asunción de Merino al poder, el pueblo peruano salió a las calles, como se vio a nivel global. Si esto lo consideramos como un motivo, ¿cuáles cree que fueron otras causas o motivos que impulsó al pueblo peruano para que se movilice en las calles? ¿Considera que estas manifestaciones se relacionan con los gobiernos anteriores? ¿Y después de cuánto tiempo Perú sale a las calles de esta forma, de esta magnitud? Bueno, Patricio, lo primero es que generalmente el pueblo peruano no es un pueblo que pues acostumbra a salir a las calles como se han visto en otros países, grandes movilizaciones, ¿no? Y más todavía si combinamos esto con el tema de la pandemia, evidentemente no es demasiado habitual las movilizaciones en la calle. Incluso generalmente las movilizaciones, cuando algo ocurre en el país, se concentra en Lima, específicamente en la Plaza San Martín, pero no como se ha visto en las últimas semanas, como han ocurrido las movilizaciones. Primero, que las movilizaciones no solamente se han realizado en Lima, sino en casi todas las ciudades del país, e incluso dentro de Lima, en varios distritos de Lima, no solamente en la Plaza San Martín. Eso por una parte. Y por otro lado, el tema de la asunción de Merino, creería yo que es uno de los elementos o la gota que derramó el vaso, por decirlo de alguna manera, frente a una serie de sucesos que han venido ocurriendo en el país. Lo primero es que en líneas generales hay un rechazo en la clase o hacia la clase política peruana. Como sabemos, Merino sería, dentro de los últimos años, habría sido como el cuarto presidente, el tercer presidente en 4 años, ¿no? Bueno, ahora el cuarto en 4 años, que sería Sagasti. ¿Qué ocurrió? En un primer momento, todo este tema de inestabilidad política, sobre todo entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha traído una serie de descontento en la población. Primero, hay que decir que más del 60% de los congresistas que vacaron a Vizcarra tienen procesos judiciales e investigaciones pendientes. Es decir, en este momento están blindados por la inmunidad parlamentaria, sin embargo, muchos de ellos tienen investigaciones pendientes, no solamente de delitos contra el Estado, sino también de delitos comunes, ¿no? Ahora, este es el Congreso que destituye a Vizcarra, quien tenía una investigación preliminar en puertas, y lo destituyen básicamente por el tema de incapacidad moral. Ahora, ¿qué ocurre? De por sí ya había o hay un rechazo contra este Congreso con estas características, que si bien es un Congreso nuevo, porque recordemos que el año pasado Martín Vizcarra llamó a nuevas elecciones para el Congreso, que era en ese momento la mayoría fujimorista, ahora no tiene mayoría fujimorista, pero tiene estas características que te acabo de mencionar. Entonces, evidentemente, destituir a un presidente en plena pandemia, a 5 meses de las elecciones, porque las elecciones generales de Perú se van a realizar en abril del 2021, pues fue, como te decía, la gota que derramó el vaso, y que se tiene que leer en todo este contexto, ¿no? Todo este tema de corrupción, todo este tema, las acusaciones de corrupción que también tiene Vizcarra, las acusaciones de corrupción que tiene el Congreso, que es un Congreso unicameral de 130 parlamentarios, son las razones por las que la gente salió. Ahora, las personas que salieron también hay que indicar que pertenecen a un grupo específico, sobre todo a un grupo etario específico. Me refiero a que las personas que salieron fueron principalmente jóvenes, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, y eso también es una característica particular que de cierta manera ha despertado también una nueva como esperanza que se puede mirar en esta generación, ¿no? Entonces creo que también es importante mirar esta característica de que la mayoría de las personas que salieron fueron jóvenes, totalmente indignados por lo que estaba pasando, porque no se trataba solamente, o no se trataba de defender a Vizcarra de por sí, sino sobre todo de expresar su rechazo a el entonces presidente del Congreso y después presidente de la República, Merino, y también su rechazo al Parlamento, ¿no? Muy bien, Rocío, muchas gracias. Ahora, bueno, ya nos ha dado a conocer algo con respecto a la destitución de Vizcarra. Y ahora, antes de continuar profundizando en este tema, ¿cómo analiza usted el desempeño de Martín Vizcarra frente a la presidencia del Perú? Y vale recordar que Vizcarra fue vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. En ese caso, ¿usted cree que Vizcarra siguió la misma línea que PPK? Bueno, primero hay que explicar que la vicepresidencia en el caso peruano es diferente a la vicepresidencia en el caso ecuatoriano. Generalmente el vicepresidente en Perú no asume una función dentro del gobierno, como sí ocurre, o que es un despacho administrativo que tiene funciones determinadas, lo que no ocurre en Perú. En Perú, el vicepresidente es básicamente nominal, a diferencia de Ecuador, ¿no? Entonces, a ver, primero, Martín Vizcarra, si bien era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que en ese momento asumió la presidencia por un partido que se llamaba Peruanos por el Cambio, no pertenecía al partido, sino que era una alianza, porque en ese momento Vizcarra, acababa de ser presidente regional de Moquegua, de una región al sur de Perú, y después que asumió la vicepresidencia, básicamente estuvo en Canadá como embajador de Perú. Entonces, Martín Vizcarra no vivió como muy cercanamente la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski en los dos primeros años, o en el 2018. Sin embargo, después que asumió la presidencia, ya en marzo del 2018, creo que definitivamente no es que haya habido un cambio así como diferente de modelo, porque pues no ocurrió, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, definitivamente no ocurrió eso. Lo que sí creo que es, o lo que muchos peruanos y peruanas reconocen a Martín Vizcarra, es cómo llevó la política de salud en plena pandemia, ¿no? O sea, al margen de todos los cuestionamientos que tuvo, se sintió como la cercanía que es muy diferente, que generalmente no se siente en los presidentes peruanos. Es decir, en Perú no es común que un presidente esté todos los días en la cadena de televisión o dando mensajes o acompañando o brindando declaraciones todos los días. Eso no es habitual, o mucho menos mensajes a la nación, eso tampoco es habitual. Entonces, que Martín Vizcarra empezara a hacerlo en medio de la pandemia, brindando datos o brindando recomendaciones todos los días, fue algo diferente para la población. Ahora, también recibió críticas respecto al manejo de la pandemia y sobre todo por algunos temas de corrupción, tanto así que se vio obligado a que en plena pandemia movilizar y contratar gente de la Contraloría General de la República para poder realizar investigaciones de algunos procesos y contrataciones públicas que se habían realizado de adquisiciones justamente en temas de salud. Entonces, definitivamente mucha gente miró a un presidente un poco más cercano en medio de la pandemia por esa razón, pero no podemos decir que la política económica o la política pública o en líneas generales haya cambiado entre Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra, porque definitivamente los dos tenían la misma política, ¿no? Quizá la cercanía, quizá este tema de cómo hizo frente a la pandemia fue una de las cosas que también le permitió mantenerse en aceptación. Me parece que Vizcarra tenía, al momento que fue vacado, alrededor del 53% de aceptación según las encuestas, que evidentemente también son cuestionables y todo eso, pero que de todas maneras es un margen alto para los presidentes anteriores y cómo habían sido calificados o en esta aceptación, ¿no? Que era mucho menos. Entonces, creo que en ese sentido, Vizcarra, insisto, no es que su política fue diferente, sino más bien que continuó con la política de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, también hay que decir que Pedro Pablo Kuczynski en los últimos meses de su gobierno tuvo un acercamiento al Fujimorismo, una pelea y luego un acercamiento con el Fujimorismo, lo que también le trajo bastantes problemas, ¿no? Porque incluso este tema de, no sé si ustedes recordarán, lo de indulto Fujimori y todo esto, que también ameritaron algunas protestas. Entonces, eso no ocurrió con Vizcarra. Incluso logró cerrar el Congreso mayormente fujimorista, pero al fin y al cabo no pudo pues salir adelante con el nuevo Congreso tampoco. Hay que recordar, bueno, no sé si es que esto lo van a preguntar más adelante, pero sí es importante entender que el Parlamento dentro de Perú es un órgano fuerte, si bien es un país presidencialista, pero tiene el Congreso, por ejemplo, tiene el poder de vetar a todo el Consejo de Ministros. Es decir, todo el nuevo Consejo de Ministros se presenta frente al Congreso y el Congreso acepta o retira la confianza a ese gabinete y puede vetar a todo el Consejo de Ministros y obligar al presidente a volver a nombrar otro Consejo de Ministros. Entonces, es una capacidad, un poder que le da la Constitución peruana al Congreso, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bastante claro respecto al poder que tiene el Congreso. Incluso sorprende, digamos, la aprobación que tenía el presidente Vizcarra, 53%. Imagínense, es un montón comparado con nuestro presidente que no llega ni al 10%, creo yo. Bueno, siguiendo con esa charla, como nos comentaste antes, el Congreso destituyó a Vizcarra por incapacidad moral permanente y el cargo lo asumió obviamente Manuel Merino. ¿Pero de qué se trata la incapacidad moral? O sea, sabemos lo que había pasado, las investigaciones que tenía Vizcarra, pero ¿de qué consiste? O sea, ¿qué situación entra en esta categoría de la incapacidad moral? ¿Cuáles crees que fueron las evidencias que tuvo el Congreso para que tomara esta decisión? Porque, digamos, se tomó algunos días. ¿Y consideras que la destitución de Vizcarra fue adecuada? O sea, digamos, considerando el contexto de pandemia, lo que está sucediendo y todo esto, ¿fue adecuado? Mira, es una excelente pregunta esto de la incapacidad moral. Primero que la Constitución Política peruana establece 5 causales para la vacancia del presidente de la República. Una de esas causales, la causal número 2, es la incapacidad, pero no solamente la incapacidad moral, sino también la incapacidad física. Pues la primera tiene que ver con la muerte del presidente, eso no pasó. Ahora, lo que pasa es que sí hay una ambigüedad respecto a la figura de la incapacidad moral. Sí, porque ¿quién te dice qué cosa es moral o no es moral? Y está así en la Constitución, tanto que, por ejemplo, se le ha pedido al Tribunal Constitucional que pueda pronunciarse al respecto de lo que significa el contenido jurídico de la incapacidad moral, pero lamentablemente no se ha pronunciado, o sea, se salió por la tangente y no se pronuncia al respecto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el argumento del Congreso para llamar incapacidad moral y poder que pueda ir la vacancia, ¿no? Primero, Martín Vizcarra tenía una investigación preliminar por una denuncia de corrupción cuando él era presidente regional de Moquegua, del departamento que les había contado, que está al sur de Perú. Entonces, no era una investigación o una acusación fiscal, sino era una investigación preliminar. O sea, todavía no había ningún tipo de denuncia formal. No se había formalizado la denuncia, pero había una investigación preliminar. Ese fue el argumento que tomó el Congreso de la República como incapacidad moral para destituir. Ahora, ¿qué ocurre? Es que para que se pueda abrir la causa de vacancia, de los 130 votos se necesitan 26 votos. Para iniciar el proceso de vacancia se necesitan 56 votos. Y para tomar la decisión de vacar al presidente, es decir, para decir si se vaca o no se vaca, se necesitan 85 votos. Entonces, como pueden ver, no son muchos los votos que se necesitan para vacar a un presidente, y justamente por eso les decía, ahora, hay que tener en cuenta que también el Congreso peruano es un Congreso unicameral, entonces la decisión que tome la única cámara no se va, como en otros congresos de América Latina, o en otros parlamentos o asambleas de América Latina, en donde hay una instancia, por ejemplo, de diputados y senadores, pues la decisión de la Cámara de Diputados es revisada por la Cámara de Senadores. Eso no ocurre en Perú, solamente es una sola Cámara, como aquí también. Entonces, la decisión que tome el Pleno, es decir, que se hayan logrado los 85 votos por esta investigación preliminar, pues fue aceptada, y en todo caso el Congreso tipificó que esa investigación preliminar era suficiente para invocar la incapacidad moral del presidente. Y por eso se lograron esos 85 votos, en realidad se lograron más de 85 votos, y el presidente fue vacado. Ahora, de manera muy personal, yo tengo serias críticas al gobierno de Vizcarra. Creo que no fue capaz de, por ejemplo, asumir el tema de la lucha contra la corrupción. Creo que se pudo hacer mucho más cosas en este tiempo, pero de todas maneras, por más críticas que pueda tener al presidente Vizcarra, creo que no era el momento para vacar a un presidente en plena pandemia y a 5 meses de las elecciones. Definitivamente no era el momento. y también entiendo por eso la indignación de la gente frente a esta situación. Eso en líneas generales, porque pues justamente me preguntabas esto, ¿no? Si creía que era o no. Ahora, creo que también hay una responsabilidad, una falta de institucionalidad en el país, ¿no? O sea, siempre nos hemos preguntado cómo es posible que un presidente pueda ser vacado tan fácilmente, lo que involucra cuánta institucionalidad hay o no en un país como Perú, por un lado, y por otro lado, también entender que muchos de los congresistas, como lo que decía al inicio, muchos de los congresistas no es que tengan investigaciones preliminares, como en el caso de Vizcarra, tienen incluso ya acusaciones o sentencias que no se pueden ejecutar porque gozan de inmunidad parlamentaria. Entonces, ese sí es un problema, ¿no? Entonces, y creo que hay que mirar la situación con toda esa complejidad de lo que involucra, ¿no? Ahora también recordemos que casi, bueno, todos los expresidentes peruanos o han estado en la cárcel o están en la cárcel o están en prisión domiciliaria, como en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, o en la cárcel como Alberto Fujimori, o como en detención como Toledo, o en investigación, han estado en la cárcel y ahora siguen en investigación como en el caso de Ollanta Humala. Entonces, esta situación de investigaciones por corrupción en la política peruana es pan de cada día. Muy bien, Rocío, muchas gracias por esta explicación bastante amplia y sobre todo con respecto a la incapacidad moral, que como bien usted decía, esto de alguna manera terminó siendo una pregunta, una incógnita de cómo existe esto de la incapacidad moral. Creo que en este momento es un espacio oportuno para irnos a un espacio publicitario y regresamos con más. Les comentamos a nuestros amigos que estamos entrevistando a Rocío Guaman Cóndor sobre la situación política del Perú. Ya regresamos, no se despeguen de esta transmisión. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Estamos de vuelta, amigos y amigos de amigos y amigas de la Latitud No Violenta. Estamos conversando con Rocío Guaman Cóndor sobre la situación política que atravesó Perú en estas últimas semanas. Nos han comentado datos bastante interesantes con respecto a la destitución de Martín Vizcarra, también sobre el poder que tiene el Congreso allá en Perú. Es importante que en esta misma línea de diálogo que estamos siguiendo, y ya entrar también y saber quién fue Manuel Merino. Entonces, en ese sentido, Rocío, ¿por qué cree que Merino fue la opción que tomaron los congresistas y por qué cree que no pudo mantenerse en el poder? Bueno, primero explicarles que Merino fue designado como presidente de la República de Perú porque porque era en ese momento el presidente del Congreso. Lo que pasa es que justamente la Constitución establece que si es que una vez que se asume, como la secuencia de mando es la siguiente, ¿no? El presidente, no es el presidente, el vicepresidente, el segundo vicepresidente y luego el presidente del Congreso. En este caso, Merino asumió porque era el presidente del Congreso y ya Vizcarra pues había asumido por ser el vicepresidente. Entonces, por esa razón asumió Merino. Ahora, ¿por qué no pudo mantenerse en el poder? Por varias razones. Primero, por las manifestaciones. Evidentemente, en las manifestaciones se podía ver un rechazo al Congreso de la República como tal, por lo ya antes explicado, y evidentemente Merino encarnaba todo eso que se rechaza del Congreso de la República Peruana. Eso por una parte. Y por otro lado, también, o sea, incluso sabemos así por investigaciones periodísticas y todo esto, es que incluso Merino trató de llamar a las Fuerzas Armadas apenas asumió el poder para tener una conversación con ellas, pero las Fuerzas Armadas no acudieron a la reunión con Merino. Eso también fue una señal de que no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas en ese momento, no tenía el apoyo de la población. Muchos congresistas salieron en declaraciones indicando que habían sido como casi amenazados para votar a favor de la vacancia, porque si no votaban sus proyectos de ley no iban a ser aprobados. Entonces, todo esto salió a la luz y evidentemente era muy poco o casi nada lo que sostenía a Merino en el poder, más allá de de la proclamación y de la investidura misma. Entonces, si no tenía la población, la aprobación de la gente y la gente en las calles pedía la destitución, y sobre todo el tema de los dos jóvenes asesinados por la policía en las manifestaciones, creo que eso fue una cosa súper fuerte, en el sentido de que, como les decía al inicio de la entrevista, no es que el pueblo peruano sea un pueblo que sea caracterizado por salir mucho a las calles, y más aún que se pueda asesinar a las personas en las protestas. Entonces, eso generalmente no es algo que se ve de manera habitual, y evidentemente que dos jóvenes hayan sido asesinados en las protestas, eso, y bueno, y además de los heridos, las personas heridas de las protestas, hizo que evidentemente Merino se vea obligado a renunciar. Entonces, no es que él renunció porque quiso, sino porque se vio obligado a hacerlo frente a toda esta situación de rechazo nacional, no solamente, bueno, principalmente por la población, que eso hay que decirlo también, principalmente por la población, y después también por la misma clase política, ¿no? Y ya después empezaron como a desconocerlo como presidente. Y claro, vimos cómo iban a los ministros prácticamente abandonándolo. Y bueno, en relación ya de lleno, viéndolo el otro lado, enfocándonos en la movilización, ¿qué organizaciones las lideraron? ¿En qué ciudades del país hubo mayor número de concentraciones? Y ya en estos días de aparente estabilidad, ¿los contagios han aumentado? En relación a las movilizaciones, ¿no? Obviamente no es una pregunta de separada de los otros. Sí, claro. Bueno, a ver. Primero, la gente que salió a movilizarse, pues era muy diversa. La población que salió a las calles, quizá mucho de lo que se tenía en común era que es gente joven o que era gente joven, pero después había personas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, había grupos de jóvenes que pedían, por ejemplo, el tema de una nueva constitución. Recordemos que la constitución peruana es la constitución de 1993, la constitución aprobada por el fujimorismo después del autogolpe del 5 de abril del 92. Entonces, esa es la constitución que está vigente en el país y, pues muchas voces que salieron a protestar pedían una constituyente, cambio de constitución y por lo tanto también cambio como de modelo, ¿no? Esas son, y todavía esas voces siguen presentes, ¿no? Eso por un lado. Creo que lo que aglutinaba a las personas era el tema del rechazo a Merino, el rechazo al Congreso, que era como el punto aglutinante en ese momento. Ahora, habían diferentes tipos de organizaciones, organizaciones de mujeres, organizaciones ambientalistas, organizaciones, o sea, es muy diverso. También algunas organizaciones partidarias de izquierda, también algunas organizaciones de movimientos provinciales o regionales, y la mayor cantidad de personas que se concentraron fueron en Lima principalmente, pero también incluso en pueblos súper pequeños, por ejemplo, de la Amazonía peruana, o de la Sierra, pues también había movilizaciones, evidentemente con menos gente, pero había movilizaciones. Y recuerdo que una de las estrategias también para la movilización era que se produzcan movilizaciones no tan grandes en número, pero sí muchas en muchos lugares, ¿no? Incluso en Lima habían movilizaciones, por decirlo de alguna manera, descentralizadas, que era como una de las estrategias diseñadas por el tema de los contagios y todo esto. Aunque las movilizaciones más grandes o más numerosas se dieron en Lima, evidentemente, porque concentra el tercio de la población nacional. Entonces, evidentemente, en una ciudad de 15 millones de habitantes, pues las movilizaciones, por más descentralizadas que sean, pues había más número, ¿no? Eso por una parte. Ahora, de los contagios todavía no se sabe, o sea, todavía creo que es muy pronto para saber si hubo o no incremento de contagios. Esperemos que no, pero también creo que habría que ver los números en la medida que ha avanzado la pandemia, si bien sabemos que Perú es uno de los países que más contagios tiene en América Latina e incluso en el mundo, habría que ver si también estas cifras van a estar reflejadas, ¿no? En los datos, ¿no? Si es que evidentemente, porque también creo que hay un subregistro en líneas generales, no solo en Perú, sino en muchas naciones o en muchos países, de subregistro de cifras de personas contagiadas. Bueno, muchas gracias, Rocío, por aclararnos esta situación. Y bueno, ya hace un momento usted también ya mencionó con respecto a los dos jóvenes que fallecieron en el marco de las manifestaciones que hubieron. En ese sentido, ¿cómo cree que ha actuado el gobierno ante este hecho? ¿Cómo han reaccionado las organizaciones ante esta situación? Yo pienso que es algo similar a lo que sucedió en octubre acá en Ecuador. De alguna manera, aunque acá el gobierno no es que se ha pronunciado por las víctimas que hubieron, pero sin embargo entiendo de que puede haber algo que en Perú haya sucedido. No sé, ¿nos puede comentar, por favor? Sí, claro. Primero, Sagastegui, al momento de asumir la presidencia, ha pedido perdón a las familiares de las víctimas a nombre del Estado peruano. Después, hay que decir que incluso después de la renuncia de Merino, las movilizaciones se han seguido dando, principalmente exigiendo justicia por estos dos jóvenes asesinados, por los heridos, las personas que resultaron heridas también de las movilizaciones. La Municipalidad de Lima fue notificada para que pueda entregar las grabaciones de sus cámaras. Recordemos que, igual que en Quito, también en Lima, pues hay cámaras de vigilancia ciudadana en las principales calles para poder determinar ahí también algunas responsabilidades de la Policía Nacional. La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado y está acompañando a los familiares para en la exigencia de justicia y de investigar qué ocurrió y en este tema y encontrar a los responsables de los asesinatos. Asimismo, también las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones de derechos humanos, como APRODE, por ejemplo, están acompañando, asesorando a las familiares de las víctimas para poder acceder a la justicia, ¿no? Ya las denuncias han sido hechas, ya las investigaciones han iniciado. Esperemos que al final puedan llegar a buen puerto y se pueda encontrar justicia. O sea, la verdad es que es bastante complicado porque pues se ven en las imágenes, sobre todo las madres, los padres de los jóvenes asesinados, pues evidentemente no hay nada que les devuelva a su hijo. pero definitivamente es necesario encontrar justicia. Si bien es cierto, este perdón pedido por el nuevo presidente es importante, pero creo que más importante aún es que pueda lograr que estos hechos no queden en la impunidad y que definitivamente entren en una investigación. Esperemos que eso, o sea, se ha iniciado, esperemos que eso pueda llegar a su fin, o sea, que podamos llegar hacia el final de un proceso en donde los responsables puedan ser sancionados y también las personas puedan tener justicia, ¿no? Si bien, como les decía, nada puede devolver la vida, pero sí por lo menos tener ese acceso. Eso en líneas generales. Ahora, esperamos también que estas situaciones, pues, evidentemente no se repitan, y para eso también es necesario hacer investigaciones y cambios en la Policía Nacional del Perú. El día de ayer en la noche, a las 8 de la noche, el presidente Sagastegui se dirigió al pueblo peruano en un mensaje a la Nación de 6 minutos. En ese mensaje justamente anunciaba una serie de reformas a la Policía Nacional y de investigación dentro de la misma policía por estos hechos. Perfecto. Muchísimas gracias y la verdad sí esperamos que se haga justicia. Por decirlo así, esperamos como acá también que se haga justicia con el juicio a Romo, ¿no? Por las muertes que sucedieron. Y que, digamos, son temas bastante similares y bastante familiares, además. Y bueno, una de las cosas que nos contabas antes era, obviamente, sobre el poder que tiene el Congreso, porque es un poder, digamos, bastante grande. Y de la constitución que tienen, que como nos contaste viene de los 90s, de este golpe de Estado, en un contexto, digamos, podríamos hasta compararlo con la necesidad que tenía Chile de hacer una nueva constitución, porque de ahí el plebiscito, es casi muy similar, es prácticamente igual de necesario. En este sentido, obviamente el tema que ha sonado es la petición de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva constitución. ¿Y qué inconsistencias presenta la actual constitución, aparte de las que ya nos has comentado? ¿Y cuántos años tiene? Que ya nos lo comentaste, pero ¿qué ha pasado en esos años? ¿Nunca se pensó en reformas o si tuvo reformas? ¿Se quitaron cosas? ¿Se sumaron cosas? Tal vez si nos puedes contar un poco de eso. Sí, claro que sí. Primero, bueno, evidentemente, bueno, la constitución se aprobó en 1993, durante el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori Fujimori. Es una constitución con un corte bastante neoliberal, fundamentalmente en la parte económica de la constitución. Podemos ver también, por ejemplo, en la constitución anterior a la del 93, que es la del 79, si comparan las dos constituciones, se ve como incluso hubo un retroceso en derechos, sobre todo en derechos laborales, porque prácticamente se constitucionalizó la flexibilización laboral. ¿Qué es la flexibilización laboral? La flexibilización laboral es básicamente que a ti, que no tengas una seguridad laboral y que te puedan despedir, y que antes, en la Constitución del 79, por ejemplo, había el llamado despido nulo, y que se podía retroceder en un despido. En cambio, después, en la Constitución del 93, no existe esa figura, a no ser que estés embarazada, el patrono o el jefe, el jefe del trabajador, lo puede despedir solamente pagándole una indemnización. Entonces, se introdujo en la Constitución del 93 esta flexibilización laboral y así una serie de retrocesos en derechos fundamentales, y evidentemente dio paso a toda la privatización que se produjo en la década de los 90, ¿no? Con Fujimori. Entonces, eso es básicamente el corte de la Constitución. Evidentemente, muchos sectores, sobre todo los sectores más populares, de izquierda, exigen una constituyente igual que en Chile. La verdad es que, por supuesto, que a mí me gustaría también una constituyente, pero también siento que esas voces no tienen la suficiente fuerza en este momento como para lograr lo que pasó en Chile. O sea, lo podemos ver, por ejemplo, en todo, si bien ahorita, quienes asumieron, por ejemplo, quien asumió la presidencia del Congreso de la República en Perú es Mirta Vázquez, que es justamente una abogada de Cajamarca, que es la abogada de Máxima Acuña. No sé si ustedes saben quién es Máxima Acuña, que es una ambientalista campesina, defensora de las lagunas, y pues, evidentemente que sea ella la presidenta del actual Congreso es muy decidor. Sin embargo, todavía hay que admitir que todas esas fuerzas de derecha, de centro, continúan presentes y que también, de cierta manera, pues van a impedir que una reforma constitucional, porque es una reforma mucho más profunda, y además Perú tiene en toda su política esta tendencia, ¿no? O sea, si vemos incluso su relacionamiento con el resto de América Latina, podemos decir que es un país que ha optado por esta forma política económica y que está muy bien delineada en la Constitución del 93. Entonces, si bien hay voces que reclaman una constituyente y un cambio de constitución, no quiero ser pesimista con eso, pues me da también esperanza, pero sí creo que es bastante complicado en este momento. Esperemos que pueda ser posible pronto y que pues va a depender mucho de lo que ocurra en adelante y ver la posibilidad de este cambio constitucional, ¿no? Por todo lo que involucra, o sea, por todo lo que involucra, por toda esta época de Fujimori también. Rocío, ¿qué nos decías? Ah, bueno, eso, que me gustaría que sí, por supuesto, se pueda dar una constituyente y un cambio constitucional, porque involucraría una reforma profunda del Estado peruano, pero esto me parece que va a ser un camino un poco más largo. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Y bueno, después de ver ya estos antecedentes, de conocer también cómo fue la destitución de Vizcarra, también las peticiones que han hecho los manifestantes que ha hecho el pueblo peruano, vamos también un poquito ya al presente, ya en estos últimos días, sobre todo cuando ya Perú tiene un nuevo presidente. Y ante la inconformidad de Merino como presidente, pues creería también, y creo que reafirmo esto con lo que ya nos ha venido explicando, de que no tuvo otra opción más que renunciar. Entonces, después de que Perú más o menos estuvo, creo, uno o dos días sin autoridades, Francisco Sagastegui asumió la presidencia. Ahora muchas de las veces nos preguntamos, ¿quién es Sagastegui? ¿Por qué cree que fue elegido? ¿Y cuál es la posible línea de ruta que Sagastegui seguiría en estos próximos meses? Ok, bueno, Sagastegui fue hasta hace unos días uno de los congresistas que no votó por la vacancia de Vizcarra. Hay que decir que tanto la presidenta del actual Congreso como Francisco Sagastegui no votaron por la vacancia, y eso fue también una de las condiciones tácitas para asumir el puesto que ahora ostentan. En el caso de Sagastegui es pues un ingeniero industrial, se desempeñó en algunos cargos ya hace bastante tiempo en el gobierno de Velasco Alvarado y en el primer gobierno de Alan García, y pues trabajó en el Banco Mundial. Es por decir, o sea, no podemos decir que Sagastegui sea de izquierda, tampoco de derecha, pero podemos decir que es centro-derecha, por decirlo de alguna manera. Lo que a mí me sorprendió muchísimo a la asunción de Sagastegui, básicamente, fue la elección, y eso dice mucho de los presidentes cuando se hacen justamente sus análisis, fue la elección de su gabinete ministerial. Bueno, en el caso peruano, también eso hay que explicar un poquito, es que Perú, en su conformación del Ejecutivo, tiene el presidente de la República y tiene el presidente del Consejo de Ministros. En el actual caso, a la presidenta del Consejo de Ministros, que es la que lleva la batuta, por decirlo de alguna manera, de la política estatal, de la política gubernamental o la política del Ejecutivo. Y generalmente es la que aglutina a los demás ministros de los pues, diferentes sectores, ¿no? En este caso, la presidenta del Consejo de Ministros actual es Violeta Bermúdez. Ella es una abogada constitucionalista y que además tiene estudios especialistas en género, lo que me pareció bastante interesante, la verdad. No lo esperaba y creo que es una muy buena señal, porque al final También esto hace que muchos sectores, muchos de los sectores que salieron a protestar y que tiene que ver justamente con el sector de las mujeres que han salido a protestar también en los últimos años por el tema de violencia de género, feminicidios, etcétera, también vean con cierto, con cierta complacencia quién es la primera ministra, ¿no? Entonces, creo que esto es importante en un momento como en el que está viviendo Perú, porque tenemos, por una parte, al presidente que ya de por sí que haya pedido, por ejemplo, disculpas a nombre del Estado peruano, o perdón, a nombre del Estado peruano, por las muertes, la disposición que ha tenido de iniciar, de impulsar el tema de las investigaciones, quienes conforman su gabinete, es una señal de cierta esperanza o de cierta sintonía con lo que se pedía en las calles, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar qué es lo que pasa. Recordemos que esto es algo interino, porque definitivamente uno de los compromisos tanto de Sagastegui como de la presidenta del Congreso actual es de llamar a las elecciones, o sea, que las elecciones no se van a mover, que las elecciones van a ser en abril del 2021. Eso es muy importante para las personas, para la gente, para el pueblo peruano, porque evidentemente se necesita acudir a las urnas después de 5 años y después de estos 5 años de tanta inestabilidad política que ha pasado al país. Perfecto, muchísimas gracias, Rocío. La verdad nos has iluminado muchísimo con el tema, y ya solo para concluir y muy brevemente, porque el tiempo en radio es así de apretado, ¿qué le espera al Perú en ese techo hasta abril del 2021? ¿Se producirá otra inestabilidad? ¿Se lograrán las elecciones? Muy breve, o sea, digamos, jugando un poco con lo que opinas, pues es muy subjetivo, pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿lo lograremos? No. Sí, primero aclarar, es Sagasti, yo no sé por qué digo Sagasti, pero es Sagasti el apellido del presidente. No sé qué puede pasar, yo esperaría que Sagasti pueda terminar este periodo y que se pueda llamar a las elecciones, o sea, podamos acudir todos los peruanos y las peruanas a las urnas en abril del 2021 y podamos elegir al nuevo presidente o presidenta de la República, y también, porque son elecciones generales, y también a un nuevo Congreso de la República. Entonces, esperemos que así sea, yo esperaría eso, sobre todo en esta coyuntura tan difícil y particular que es el tema de la pandemia, ¿no? Creo que eso es algo que ha marcado a la política en el mundo, incluso aquí también a la política ecuatoriana, entonces sí creo que esperaría que este periodo pueda concluir bien, no quedan muchos meses, y que no tengamos sorpresas, ¿no? Eso es como lo principal. De cierta manera, yo me siento muy esperanzada en la gente, me siento muy esperanzada en los y las jóvenes que han salido a las calles en el país, porque creo que es un signo de un cambio, ¿no? De una nueva era. Tanto así que incluso en los medios de comunicación estos jóvenes le dicen la generación bicentenario, porque justamente en el 2021 Perú cumple 200 años de su independencia. Fue uno de los países que más tarde se independizó del continente, y justamente es esa generación la que salió a las calles, la cual me da muchísima esperanza. Esperemos que la clase política peruana haya, por lo menos se mantenga tranquila en este tiempo hasta las elecciones, sabiendo que la gente está dispuesta a salir a la calle, dispuesta a reclamar por sus derechos, dispuesta a evidenciar todas estas situaciones de negociado, por decirlo de alguna manera, que se da en la política peruana y en la política en general, ¿no? Entonces, creo que también se ha evidenciado mucho eso, estos negocios de a quién apoyamos con los votos dentro del Congreso, a quién vacamos, a quién ponemos de presidente, que al final se convierte en un negocio y no necesariamente, y tiene que ver principalmente con los intereses particulares y no con el pueblo en general. Entonces sí creo que es importante pues mantenerse en guardia, y creo que la gente lo va a seguir haciendo, y esperemos que el desenlace no solamente sean las elecciones, sino también sea un cambio en la política, ¿no? Perfecto, Rocío. De esta manera nosotros vamos cerrando ya y concluimos con esta entrevista. Muchas gracias por aclararnos también acá en Ecuador el panorama peruano y de esta manera también tener una perspectiva un poco más amplia. De esta manera nos despedimos con Latitud No Violenta. Yo soy Luis Fernando Mendoza y muy agradecidos con Rocío Guamancóndor por ofrecernos este espacio y este diálogo para conocer sobre la situación política del Perú. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a ustedes y bueno, muchos cariños y muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buena noche. Igual, muchísimas gracias, Rocío. Por mi parte fue todo. Fui Patricio Guevara. Un placer estar junto a ustedes. Nos veremos la próxima semana. Cuídense. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.